En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Primera jornada en medicina y terapias complementarias del Táchira. En el marco de la legalización del Colegio de Médicos y Profesionales en Terapias Complementarias del Táchira, sus miembros fundadores y las instituciones educativas ASOEDUCAL y FEMATEC realizarán totalmente gratis la primera jornada en medicina y terapias complementarias este sábado 29 de octubre de 2016, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, gracias al apoyo de la Unidad Educativa Estadal Rita Elisa de Useche, sector La Victoria, entrando por la Avenida Rotaria, quienes han dispuesto sus instalaciones para tan importante jornada. El presidente del colegio, doctor Armando Pérez, junto a la doctora Alexandra Quintero, confirmaron que la actividad será este sábado pese a las circunstancias adversas, ya que el objetivo es llevar salud a la comunidad. Y el licenciado Vladimir Rodríguez, coordinador de medios del colegio, junto a la terapeuta Yajaira Angulo, coordinadora de logística, informaron los detalles de la jornada, que comprenderá terapias para el dolor, masajes terapéuticos, acupuntura, quiropraxia, reflexología, drenajes, chikun, bailoterapia y consultas médicas. Se está trabajando en función del compromiso social de todos los médicos y terapeutas que ya forman parte del colegio, con una participación activa. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.